No te revele, serrana, y aunque te maten tu gente, yo tengo ese juramento de paz, garte con la muerte. Vinieron y me dijeron que tú habías amullado malitamente de mí. Y mira mi buen pensamiento, que no lo creí en ti. Ay, ay, ay, ay, ay, y que ay, en el barrio, oh, oh, oh, de Triana. Ya no hay pluma ni tintero para escribirle a mi madre que hace 3 años que no la veo. Tenían escrito tu sino en la palmita de la mano. Por vivir como un poeta, moriste tú como un gitano. Ay, Federico, a ti te he llamado. Por la tierra y por la mar, entre los poetas de... Señoras y señores, muy buenas tardes. Vamos a proceder a la inauguración de la exposición de pinturas y de arte flamenco dedicada a Rosa Durán. ¡Ay, Federico García! Llama tú a la Guardia Civil, que tu gitanita no pueden vivir sin ti. Ni mi nombre es Federico, ni mi patria estaba aquí. Que parao viví con pena, me he sentado de perfil. Ay, de blicabaré.